You are listening Radio Fevik International from Norway. You are listening Radio Fevik International from Norway. Germania, Roma, La Bolivia, Italia, New York, Business, America, all around the world, my familia, Volga, Russia, Trans-Siberia, 24 hours to Australia, here and there, and everywhere, all around the world, my compania, here I come, here I go, here I move, here I go. Hola amigos, buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, da igual. Bien, bueno, hoy, vamos a ver, hoy es el quinto programa o programa, depende de lo que, como lo queráis llamar vosotros, de la temporada otoño-invierno, Bien, no estamos de rebaja, no vamos a hacer ninguna rebaja, los programas van a seguir siendo igual de buenos o igual de malos, dependiendo. Pero bueno, yo creo que os gusta. Tenemos un oyente, tengo que hacer una, a ver si hago un inquiry de estos para preguntarle al oyente a ver si le gusta o no le gusta, pero como nos manda cosas, pues parece que sí le gusta. Nuestra señora oyente, con esa voz espectacular que la caracteriza, pues muy bien, le gustó hasta lo del señor Larry. Y fíjate que entonces ya tiene devoción por nosotros, porque eso ya es que no le gusta, que le guste o que no, es que tiene devoción. Bueno, vamos a ver, de nuestro señor corresponsal, esta mañana rápidamente, porque tenía ahí algo que había mandado, y resulta que me parece, si no me equivoco yo, o mi teléfono no falla, es una repetición de algo. Entonces ya no me ha dado tiempo a llamarle, porque digo, oye, sí, entre esto, lo otro, lo demás, allá, ponte bien, estate quieto, y no tengo nada, sí nos ha mandado la señora Lorena, y se lo pondremos ahí, la canción que nos ha pedido y todo eso y tal. Muy alegre, la señora Lorena de Bilbao siempre está tan alegre como siente, pim, pam, pam, yo qué sé. Igual, no pasan los años por su voz, para nada, absolutamente para nada, no cumple años la señora Lorena. Bueno, vamos a ver, empezamos ya entonces con nuestra señora oyente. Venga, adelante con nuestra señora oyente. Estimado señor viajante, en principio, felicitarlo por su conversación con el señor Larry. ¡Qué tipo tan simpático! Me ha hecho sonreír, que en estos tiempos tiene su mérito, Bueno, y hoy va de felicitaciones, porque también me han gustado mucho las conversaciones con el señor Tom, que tienen su miga, Sobre todo, el tema del himno de Sabino Arana. ¡Qué risas, de veras! ¡Ostras, qué buena esa combinación musical! Tiene gracia, Bueno, señor viajante, a ver si consigue fichar al señor Enrique, que será interesante escuchar otro punto de vista sobre la vida. Y dígale a la señorita María que ya que hay que arrimar el hombro, que ya que hay que sujetar la pared, que tenga un poquitín de tiempo y nos cuente algo. Y a la señora Paloma, que era muy agradable escucharla. Así que a ver si deja un poquito de trabajar y nos cuenta algo. Bueno, y ahora le quiero contar la historia de la que hoy le quería narrar. Así que imagino que el nombre de Ila Medvedek no le va a sonar de nada, pero a continuación le voy a contar la historia de este joven boxeador ruso que logró repeler el ataque de un oso cuando regresaba de pescar en compañía de dos amigos. Este joven boxeador de 23 años tuvo que enfrentarse a un oso pardo en una lucha a vida o muerte. El oso se abalanzó sobre los tres hombres en una zona muy boscosa del río Irtish, acabando con la vida de uno de ellos. Medvedek, armado con un cuchillo de pesca, no dudó en enfrentarse y, a pesar de recibir graves heridas, logró acabar con la vida de este animal tras una tremenda lucha. Si este mismo episodio hubiera ocurrido en España, este joven y valiente muchacho que arriesgó su vida para salvar a sus amigos, le hubiese caído una denuncia de tres pares de narices por maltrato al animal por parte de alguna asociación de defensa de los animales. Así que la suerte que tuvo fue que todo esto le pasó en Rusia. En fin, para esto mi canción elegida de hoy es El oso de Fito Páez. Bueno, un saludo y hasta la próxima comunicación. Germania, Roma, la Bolivia, Italia, New York, Business, America. Bueno, muchas gracias, nuestra señora oyente. Bueno, vamos a ver qué le íbamos a decir. No se ha oído muy bien la música. He estado mirando a ver si encontraba alguna que se oyera mejor del Fito Páez, pero no lo he podido encontrar. Es que no sé, no debe tener un señor Larry en condiciones ahí, y es que le sale la música muchísimo más alta y no te enteras muy bien de la letra de la canción. Y lo he estado intentando, pero están mirando, que no ha sido la única que he cogido. Pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Sí, a ver si el señor don Enrique, a ver si don Enrique ha oído lo de Nuestra Señora oyente y se anima un poquito más. perdón, tengo ahí la garganta un poquito. No, estoy bien. Bueno, tomo ahí cosas de estas, ¿cómo se llama? El jengibre, de maravilla. Yo recomiendo muchísimo el jengibre. Tomo bastante jengibre y no mucho tampoco, hombre, una barbaridad, pero tal. Y oye, te juajo en jengibre y tal y cual, las llagas de la boca, el este, lo otro. Oye, a mí me va muy bien, el jengibre me va estupendamente. No hay que pasarse, tú no puedes hacer, a lo mejor si tomas jengibre una semana, estate dos sin tomar después, no sé si se acumula o no se acumula, pero vamos, que hay que tener cuidadito. Bueno, lo que decía, a ver si lo ha oído don Enrique y se anima. Estuve ayer hablando con él, ya he hablado muchas veces con él, está ahí por la calle, tal, no sé qué, y coge el teléfono, va con una fiera, que lleva una fiera amarrá. Llevo una buena fiera y hablábamos de cosas, de cuando vendíamos aquí y allá y tal. Lo que va, él estuvo vendiendo un tiempo y luego se fue a la ferralla y tal, y bueno, ya lo dejó y tal. Pero bueno, en fin, él llevaba calzado de ahí de Elda o de Novelda. Lo dijo ahí, de un sitio que se hace calzado también, pero de Almansa. De Almansa. Él dijo que llevaba calzado de Almansa. Bueno, a ver si le convencemos y vuelve otra vez. Yo, claro, sí, tiene razón la señora oyente. Pero claro, yo es que conmigo hablar, mi abuela es que nació en una granja. Mi abuela nació en 1885, y nació en la provincia de Burgos, en Caleruega, y allí nació pues en una especie de granja, yo qué sé, no sé, la verdad, en fin, luego ya se fue a servir a Madrid con 17 años, que la mandaron para allá y tal, y eran ocho hermanos, no sé cuánto. Total, que mi abuela, claro, la mujer decía que la granja, que lo que se dice la granja, animal que no dé producto, hay que sacrificarlo. Por eso, claro, a mí ahora mismo me llega uno de estos que le gustan todos los bichos y todo esto y tal y cual. Oye, que a mí me gustan los bichos también, me gustan mucho. Yo, los perros, no tengo perro porque no soy un tío egoísta. Si yo fuera egoísta, tendría perro. Pero no soy egoísta. Y como no lo soy, pues no tengo perro. ¿Por qué no soy egoísta? Pues porque yo sé que al animal no se le puede dejar solo. No está hecho para dejarlo solo. Entonces tú ya, al caprio, ¡ay, qué bonito el perro! Tal, y luego después yo, que toca andar para arriba y para abajo, ¿qué hago con el perro? ¿Lo dejo allí en esto? ¿Se lo encasqueto a un amigo de vez en cuando? ¿Se lo encasqueto al otro y no sé qué? ¿Y topa estar dos minutitos ahí con el perro? El perro es una cosa muy sacrificada. Y la gente, y se están comprando perros y animales de compañía, pero si luego te vas al bar, si donde te hacen la compañía es el bar, ¿para qué quieres un perro de compañía? ¿Para qué lo quieres? Para que te haga un poquito de compañía por la mañana en el desayuno. ¡Ay, que tengo el perro! ¡Qué bonito el desayuno! ¡Mira cómo se pone al lado mío! Y tal y cual, ¡qué bien! ¡Hala, venga, que me voy a trabajar! ¡Pum! ¡Ahí te quedas! Y luego, claro, luego te quejas cuando vuelves, está toda la casa llena de boa. De todo ahí en la casa. O lo bueno, y me da igual. Si es que da igual, si es que lo dejas en una finca que tiene muchísimos metros cuadrados. Y el perro solo no puede estar. El perro es un animal que no puede estar solo, hombre, que se vuelve raro. El hombre se vuelve raro. Mira, el hombre se puede volver menos raro que el perro de estar solo. No, un perro no puede dejar solo, hombre. El perro es de compañía. Tiene que estar contigo. Tiene que estar ahí y tal, no sé qué. En fin. Es una cosa muy sacrificada. Yo no soy egoísta y por eso no tengo perro. Bueno, venga, vamos a hablar a la señora Lorena de Bilbao. Qué voz más espectacular tiene también. Bueno, más que espectacular, porque la espectacular es nuestra señora oyente, pero la señora Lorena de Bilbao tiene una voz entrañable. Vamos, que si hubiera sido yo he estado en muchas pensiones. Si ella hubiera sido la patrona de una pensión, oye, mira, que yo me hubiera quedado ahí, venga, me hubiera quedado sentado después de comer y tal, que está recogiendo, y muchas veces cuando hablaba la patrona yo me iba. Ojo, qué rollo, siempre lo mío. Pero yo me hubiera quedado. Si la patrona hubiera sido la señora Lorena de Bilbao, que me hubiera contado cantidad de cosas y me hubiera reído con ella, bueno, yo que sé, no me hubiera ido nunca de esa pensión. Bueno, me hubiera echado ella, pues a lo mejor pues falta pago. Pero que vamos, que yo no... En fin, bueno, venga, que no me rollo más. Vamos a ver qué nos quiere decir la señora Lorena de Bilbao, que nos ha mandado dos audios. Uno lo pondré, pondré el largo primero y luego una aclaración que nos ha mandado después. Venga, adelante, señora Lorena de Bilbao. Hola, señor viajante. Soy Lorena de Bilbao. Ya sé que el otro día me nombró porque hacía tiempo que no mandaba ningún mensaje. Bueno, le voy a contar una cosita que pasó por aquí, por la zona del norte, en un pueblo que se llama Baracaldo. En él hay una residencia de ancianos en la cual se han dado unas cuantas ilegalidades. Una de ellas es que tienen a los abuelos atados en las camas durante tiempo, sin atenderles de ninguna manera. La segunda cosita que he oído decir de esa residencia es como que han tenido a una señora a falta de medicación durante más de 7 días y, bueno, me parece, vamos, bochornoso. La tercera, tenían en vez de empapadores en las camas, bolsas de basura para que no mojasen los colchones. A todo esto, me imagino que las señoras pagarían un montón de dinero por estar en esa residencia, con lo cual me parece, y me dan ganas hasta de llorar, el pensar en que llegamos a la tercera edad y nos tratan como si fuéramos de tercera categoría, bueno, o casi peor. Bueno, voy a dejar de llorar un poquitito y le voy a comentar que me encantaría escuchar la canción Algo Contigo, de Andrés Calamaro, que me trae muchísimos recuerdos y todos muy bonitos. Agur. Señor viajante, le digo lo de esa residencia porque salió otro día en telediario. Ha ocurrido en Baracaldo, Vizcaya. Falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya me quedan muy pocos caminos, aunque pueda parecerte un desatino. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. come, here I go. Here I move, here I go. La señora Lorena, qué bien, qué manera más entrañable, pero bonita, entrañable, así que te habla y tal. Y una cosa, ¿cómo me, de verdad te lo digo, que si la hubiera tenido yo de patrona a la señora Lorena, es que no me hubiera ido de la pensión esa nunca. Vamos, hubiera estado todo el rato y dije, ¿cuándo me toca ir a Bilbao? ¿Cuándo me toca ir a Bilbao? Para ir a esa pensión. ¿Sabéis lo que pasa? Que la melancolía es el filtro amargo que al recordar el pasado digno y agradable no llega. No sé si me habéis entendido así más o menos. Si el pasado ha sido malo y lo quieres olvidar, pues ya no hay melancolía. La melancolía solamente es cuando ha sido un pasado bueno, ¿sabes? Y a mí, voy a decir una cosa, luego lo digo después, que tengo ahí, como la señora Paloma quería oír a la Perlita de Huelva, pues tengo ahí unas canciones de la Perlita de Huelva y una de ellas es una del emigrante y tal, y luego ya la abriré, porque hablaré un poquito de la emigración y toda esa, que la he vivido yo en mis carnes y tal, y nuestra corresponsal también. Pero bueno, luego ya después. No sé si Don Enrique yo creo que no fue emigrante nunca. Creo que no. Bueno, emigrante quiero decir de país extranjero, pero sí estuvo. Don Enrique, por lo visto, estuvo trabajando ahí en Barcelona, estuvo en Madrid, estuvo por ahí. Donde los boom de la construcción. Claro, porque él se dedica a la ferralla. Bueno, venga, vamos a ver qué nos toca ahora. Después vamos a poner a Santa María, que nos mandó algo también, sí. Se la oye como si estuviera dentro de una lata. No sé de dónde nos lo mandó, se metería en algún sitio, se escondería para hacerlo. No lo sé, pero es que se la oye fatal. Pero bueno, en fin, venga, adelante la señorita María. Buenos días, señor viajante, ¿cómo está? Pues estaba aquí un poco en mi casa, un poquito de bajón, ¿no? Como son los domingos, por el día siguiente ya otra vez trabajar. Pasa súper rápido los fines de semana y entre semana se hace eterno, ¿no? Y estás ahí el domingo un poco de bajoncillo, diciendo, ¡buah, otra vez mañana trabajar! ¿Y eso por qué cree usted que es? ¿Porque no estamos a gusto en nuestro puesto de trabajo? ¿En sí la gente no le gusta trabajar? Porque a lo mejor hay gente que está en un puestazo, en un puesto, en una empresa que le gusta muchísimo, el ambiente laboral es estupendo, es maravilloso, y a lo mejor todos los domingos son una fiesta porque el día siguiente ya empiezan a trabajar, pero no en mi caso, ¿no? Estoy ahí los domingos un poco con incluso un poquito de un nudo en el estómago. No se puede igualar cuando terminas las vacaciones ahí en verano, que empiezas otra vez a trabajar, pero los domingos son un poquito de bajón. Y mira que hoy hace diazo, que dan ganas de disfrutar al aire libre, pero aún así, esa es mi duda, ¿no? ¿Es porque no nos gusta trabajar? ¿Porque no estamos a gustos en nuestro puesto de trabajo? ¿O porque aunque tengas un trabajo que te encante, siempre vas a tener ese bajoncillo de mañana otra vez a trabajar? Y eso es todo. Que tenga un buen día, señor viajante. Headed down south to the land of the pines, I'm thumbing my way to North Carolina, staring up the road and pray to God I see headlights. I made it down the coast in 17 hours, picking me a bouquet, dogwood flowers, and I'm hoping for Riley, I can see my baby tonight. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. I fiddler in an old time string band. My baby plays a guitar, a big banjo now. All the North Country winters keep forgetting me, and I lost my money playing poker, so I had to wipe and lay. But I ain't gonna turn it back. The little lad don't laugh no more. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. I caught a trucker out of Philly, had a nice long toke. But he's headed west from the Cumberland Gap to Johnson City, Tennessee. And I gotta get a move on before the sun. I hear my baby calling my name, and I know that she's the only one. And if I die in Raleigh, at least I will die free. So wreck me, mama, like a wagon wheel. Wreck me, mama, any way you feel. Señorita María, la nostalgia, muchas veces por la tarde esos bajones son bajones de nostalgia, porque nos lo hemos pasado bien. Le voy a luego ya después, al final, hablaré un poquito de lo que es la nostalgia y de lo que es salir de casa y todo eso, que seguramente vosotros ya lo sabéis bien, ¿no? Pero voy a pegar un recordatorio. Pues claro. Pues claro que fastidiado, los domingos por la tarde, pues claro que es muy fastidiado. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Además, muchas veces que ni la tele te consuela, porque yo que parece que lo hacen a propósito. Lo que pasa es que yo me pongo al fútbol y ya me he acostumbrado, porque cuando estaba por ahí y tal tenía una radio de onda media, y los domingos por la tarde el fútbol, y se me pasaba todo. Yo le tengo que dar las gracias al fútbol. De que los domingos por la tarde, pues bueno, pues tal, me pongo ahí el fútbol, tal, no, en fin, ponía Radio Exterior de España por ahí, y Radio Gaceta Los Deportes, y ¡pum! Y se me pasaba. Pensaba en otra cosa. Porque como pensara lo que tenía que hacer al día siguiente o lo que fuera, lo que estaba haciendo en ese momento, vamos, me colgaba de cualquier lado. El fútbol me ha salvado a mí mucho, hombre, Radio Gaceta, tal. No sé qué, está el fútbol, Ahí eso sí que así fue una terapia para mí, pero buena, pero muy buena. Y dos o tres lo que pasa es que ahora, claro, ahora se juegan muy poquitos partidos, pero es que antes los domingos por la tarde se jugaba prácticamente todo. Entonces, si no estaba en un asunto, estaba en el otro, si no estaba. Pero bueno, en fin. Bueno, venga, nos ha mandado algo el señor Tom. No sé si creérmelo o no, pero bueno, venga, vamos a poner al señor Tom, que también nos lo ha mandado con un ruido de ambiente enorme, no sé por qué, pero mucho ruido, no sé, yo creo que dice que estaba en la furgoneta, pues vaya furgoneta, no sé, furgoneta, coche, yo qué sé dónde estaría. Bueno, venga, adelante el señor Tom. Muy buenas, queridos oyentes, me pedía el viajante que siga colaborando, estoy aquí con la furgoneta, pero bueno, voy a hacer lo que pueda, ¿no? Después de hablar de boxeo, me parece que voy a hablar de algo todavía más importante, ¿no? Que es la música. Señores oyentes, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con la música? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque cada vez que entro en un garito, lo único que suena es un ritmo repetitivo consistente en decir atún con pan. Pero así, tal cual, o sea, atún con pan, atún con pan, atún con pan, y así repetido. Pues bien, resulta que esto no solo pasa en España, que yo digo, joder, nos ha atrapado el reggaetón y no tenemos nada que hacer. No. Una amiga estuvo en Alemania, un colega que estuvo en Australia, y allí ponen reggaetón en todos los garitos continuamente. Yo me imagino que habrá gente que le guste el reggaetón, porque si no, no lo pondrían. Pero yo no sé por qué me da, vamos, por lo que escucho a la gente de mi alrededor, que más del 70% de la gente que está en un garito escuchando reggaetón no le gusta el reggaetón. Entonces, claro, yo no sé si es un tema de los cárteles, ya saben, de los cárteles de las sustancias, que se han apropiado también de la música de los garitos. Yo no sé si los dueños de los bares están bajo amenazas de muerte si no ponen reggaetón. Si fuera así, coño, yo entiendo que lo pongan. Si no es así, no lo entiendo. No lo entiendo. O sea, de verdad que no lo entiendo. Una música que carece, no que carezca, vaya, que no se curra el ritmo, que el ritmo es siempre el mismo, es decir, que la canción es prácticamente la misma, con un tuneo que le hacen a la voz, ahí con el tuning, que parece que todos cantan como si fueran máquinas. Es decir, se está despersonalizando la música a unos niveles que ya pues es alarmante. Fíjense que cuando yo salía ponía música electrónica, y la música electrónica es mil veces mejor, ya sea el tecno, ya sea las cantaditas, ya sea lo otro, es mucho mejor que el reggaetón de hoy en día. No lo sé, yo sé que al viajante le hacía gracia el reggaetón cuando empezaba, con el tema del papi chulo y tal, porque eran letras lamentables, claro. Pero es que lo que parecía gracioso se ha convertido en la norma, y se ha convertido en el único estilo de música que puede usted escuchar cuando sale por la noche. Algún garito respetable queda, que ponen música en directo, o que ponen simplemente rock, que no es pedir tampoco peras al olmo. Pero parece que el tema del reggaetón se ha instaurado, además a nivel mundial, y no parece que haya una respuesta social, o por lo menos la que debería haber, en contra de esta mierda de música que solo habla, además, de cómo las mujeres son objetos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, voy a dejarles aquí. Prometo, señores oyentes, volver con algo más cuantioso, ¿no? Con algo más preparado. Pero me pillan ustedes laburando y esto es lo que hay. De todas maneras, para decírselo claramente a todos ustedes, a quien le guste el reggaetón, para mi forma de ver, tiene un problema. She's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. She's never in the way, always something nice to say. What a blessing. I can leave her on her own, knowing she's okay alone and there's no messing. She's a lady. No, no, no, she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. It's not easy. Well, she knows me through and through, and she knows just what to do. and how to please me. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about the little lady. And the lady is mine. Yeah, yeah, she's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Listen to me, people, she's a lady. Señor Tom, que a mí nunca me ha gustado el reggaetón. Nunca. Pero vamos, ya se lo digo yo, que no me ha gustado el reggaetón nunca. Lo que pasa es que me he reído un poquito, a lo mejor, pues yo qué sé, si salía el gordo ese que... no me acuerdo cómo se llama, y hacía, pues sí. Yo estuve... Hombre, vamos a ver, yo el tiempo que estuve vendiendo cosas por ahí, por la Venezuela y el Curazao y todo eso, Bonaire, también he estado por ahí por Bonaire y eso... Bien, sí, la musiquilla esa, había un tío ahí de Santo Domingo que hacía buena musiquilla y era bailable, y por la noche pues te tomabas ahí unos jariguais de esos pues, lo que había que tomarse por ahí y tal, y bien, te animaban y tal, las chicas, esto, joven y tal, y esas cosas, pues a ver quién me para, ¿no? Y tal, pues bien, bien, pero vamos, que lo que no... No, que luego me ponía a Juan Manuel Serrat, de verdad, y ponía las canciones de Juan Manuel Serrat, e incluso alguna de Paco Ibáñez también, ¿eh? Que Paco Ibáñez, vamos a decir la verdad, Paco Ibáñez, la verdad es que el hombre, cuando, en tiempo de Franco, es cuando hizo él el dinero, luego ya se le murió Franco y luego ya el hombre pues ya se vino boom para abajo. El Paco Ibáñez, pero los tiempos de Franco fue cuando Paco Ibáñez, cuando cantaba Celaya y todo eso, era cuando se hizo dinero, cuando hicieron dinero, pero luego ya después Paco Ibáñez, pues, en fin, hombre, nos queda lo de la lagarta y todo eso, y el lagarto y tal. Bueno, venga, vamos a ver, ¿por dónde vamos ahora? Ah, nos toca ahora lo de... Ah, le damos las gracias al señor Tom, que parece que no sé si hablaba de dentro un tubo, se ha metido. O algo, no lo sé. Bueno, venga, vamos ahora con las conversaciones con la señora Paloma. Vamos a tocar un tema, pues yo qué sé, de actualidad no lo sé, pero es un tema que siempre ha estado ahí encima de la mesa, por lo menos en Madrid, ¿eh? Es el tema del taxi y los taxistas, ¿eh? Venga, y además la señora Paloma tiene muchísima experiencia porque se tiró, pues yo qué sé, 25 años defendiendo a los taxistas, una barbaridad y tal, pero ni agradecido ni pagado, ¿eh? Ni agradecido ni pagado, ya se lo digo yo. Bueno, venga, adelante la señora Paloma y conversación con la señora Paloma. Bueno, venga, vamos a llamar a la señora Paloma, que la debemos de tener por ahí, que bueno, la he llamado antes, ha grabado una cosa, en fin, hay que empezar otra vez. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es lo que tiene el directo, bueno, que no es directo, que si llega a ser directo, pues todavía peor. Pero bueno, a ver si la tenemos por ahí a la señora Paloma, número uno, tal, no sé qué, con el 2 delante, vamos a llamar, aquí está, a ver, ahí. Señor viajante, buenos días, ¿cómo está usted? Otra vez, lo siento, señora Paloma, es que yo no sé, que ya que parece que me ha mirado un tuerto y con las grabaciones. Oiga, ¿no nos estarán por ahí haciendo algún bullying, no? No, aquí no, eso no, si es una cosa interior, si es que... muchas veces... Pocos oyentes tenemos, pocos oyentes, pero a lo mejor hay alguno con... Pues no, no, esto ha sido un error mío, que lo puede tener cualquiera, un error. Si es que estoy solo, señora Paloma, si es que estoy solo. Ya, claro. Si es que no me ayuda nadie. Oiga, pues siempre, en la radio siempre dicen, y a los mandos... Sí, bueno, pues a los mandos yo. A los mandos yo. Y a... Al locutor, yo. Yo, todo yo, todo yo. Si quitando cuando usted me ayuda un poco y el corresponsal que me ayuda otro poquito y la señora oyente también y cual, pero bueno, en fin, pero todo lo demás ya le digo que nada, que nada, que nada, que nada, que nada. Estoy esperando una grabación, que vamos, un audio que me iba a mandar el señor Tona hace días y nada. Todavía nada. ¿La ha llegado usted? ¿A usted la ha llegado? No, a mí de momento no me ha llegado nada. Pues imagínese usted a mí, pues nada. Bueno, hoy, señora Paloma, vamos a hablar del taxi, si no le importa. ¿Del mundo del taxi? Sí, del mundo del taxi. De los conductores de autotaxi. De autotaxi. Y como no queda más remedio, tenemos que hablar de los taxistas, claro. Sí, de los taxistas que son los conductores de autotaxi. De autotaxi, eso. Porque sabe usted que ahora todo, antes se decía autobusero. Sí, sí, sí. Conductor de autobuses municipales. Sí, sí. Empresa municipal de transporte. O sea, es que todo está fatal visto. Sí, es que yo no lo sé. De taxi, taxista, yo es que no lo sé. Bueno, aunque en los aviones siempre, cuando está el avión corriendo por la pista, el taxi. Le llaman taxi, fíjese. Le llaman taxi, fíjese. En todos los idiomas, en todos los idiomas. Y a las azafatas y a los azafatos ya no se les dice tampoco. No, ahora son azafatos. Ayudantes de vuelo, ¿no? Auxiliares. O auxiliares, eso, ayudantes, auxiliares, sí. Sí, sí, sí, bueno, sí. Bueno, señora Paloma, vamos a ver, ¿cuántos años estuvo usted defendiendo a los taxistas? Bueno, pues más de 20 años igual se estuve, ¿eh? Sí. 20 años, una cosa así. Luego lo que pasa, porque era una mutua y había elecciones y hubo tongos y hubo cosas, y entonces, pues claro, ya desapareció como tal, porque ellos se fundaron con las licencias que dieron de la 10.000 a la 16.000 o una cosa así. Ah, sí, anda, mira. Y era un colectivo grande de 5.000 taxistas. Sí. Y pusieron de avales, que ahora eso no se podría hacer por la ley, ahora las aseguradoras exigen muchas más cosas. Sí. Pusieron de avales las casas. Ah, amigo. Los socios fundadores. Sí, sí, sí, sí. Y entonces fundaron, claro, con un miedo los primeros años de tener un accidente, bueno, tenían dinero para responder. Claro, pero ellos tenían cooperativa, ¿no? También. Ellos tenían cooperativa de repuestos. De repuestos, eso. De coche. Sí, sí, también, sí, sí, sí. También, sí. También. Sí. Lo que pasa es que luego tendrían esos talleres concertados que le cobraban nada y menos, y los taxis saldrían hechos polvo también. Sí, los talleres eran, o sea, bueno, al principio era todo con, o sea, lo que era lo que se podía, donde se podía llevar coches concertados. Concertado nada más. Y exactamente, nada más que los concertados. Y luego posteriormente pues se dijo, bueno, venga, que lo lleve donde quiera, pero vamos, que nosotros trabajamos con estos y respondemos por esto. Por sí, con los otros no, sí, sí, sí, sí. Y siempre te decían, no lo lleves a la casa. Sí, no, a la casa. Claro. Al llevarlo a la casa, a la casa de la marca del coche, pues es que, claro, subía los precios de mano de obra y todo. Sí, sí, sí, sí. Pero qué pocos... Claro, qué pocos, pagar lo menos posible. Qué pocos taxis he visto yo en Madrid, porque yo si usted se va por ahí, va a Francia o va a Inglaterra y tal, si, o Norte Europa, pues ve Mercedes, ve mucho Mercedes de taxi. En España, qué poquitos. Sí, sí, sí, es verdad. En Canarias... En Canarias, sí. Sí, se ven. Sí, ahí sí, pero vamos, en lo que es la península, poco. No, poca cosa. Y luego teníamos allí también que los jueves había un taxista que le llamaban Popeye. Sí. Y sacaba las muelas en el despacho del presidente. O sea, todo el que quería pasaba por allí a que le sacaran las muelas. Estaba muy completo eso, o sea, que tenía seguro también, sí, dental, sí. Seguro dental también. Era buenísimo el tío. Bueno, de repente se oía ¡ay! Se oía unos gritos. Pero sin anestesia. Unos gritos. Pues no sé cómo lo harían, pero pues, se oía muchos gritos. Claro, pues sin anestesia, porque además sacar muelas la sacaría, pero anestesia ya necesita un poquito más, ya tiene que pinchar, ya no... Vamos a ver, ¿el gremio de los taxistas es un gremio especial? Sí, es muy especial, muy especial, muy especial. A ellos les llaman los pelas. Los pelas, ¿no? ¿Usted? Sí, sí, los sí. Los pelas. Sí. O sea que lo... Se llaman los pelas. Lo peor que se le puede llamar a un taxista... Aparte de taxista, es pelas, ¿no? Sí, es pelas, pero entre ellos se llaman pelas. Entre ellos. Entre ellos, sí. Para el que no lo sepa, pelas es un diminutivo de peseta. De peseta, pero sí. Mucha gente a lo mejor que la pela no, sí. Lo de la pela no lo entiende. Sí, el euro. Peseta. Sí. Peseta, sí. Vamos a ver, ¿cuántas licencias le ha conocido a un mismo taxista? Pues en nuestra compañía muy poquitas, porque eran todos los que les habían dado las licencias, sí. Las últimas 5.000 licencias, sí. Y eran todos propietarios de una sola licencia. Donde había más taxistas con más licencias, estaban asegurados en la Mutua Madrileña del Taxi, sí. La MMT. La MMT, sí, que se sigue existiendo, eso existe, ¿no? Sigue existiendo, pero como pasó en mi compañía, pues a los taxistas no los quieren. Sí. El taxi es ruinoso, ¿sabe usted? Tiene muchísimos accidentes. Ya, pero bueno... Choques. Yo lo que no entiendo, compañías, por ejemplo, como la compañía Pelayo, que es una compañía que te salía bastante barato, ese hombre tenía mucho dinero, se llegó casi a ser presidente del Real Madrid, o por lo menos estuvo por ahí para las elecciones y todo eso. Sí, es verdad, es cierto. Sí. Pero es que no sé, dentro del mundo del taxi luego hay varias asociaciones profesionales. Sí. ¿Sabe usted? Hay varias. Ahora mismo es que ya se me va ya porque hace tantos años de esto, pero están asociados ellos normalmente. Y luego también lo que lleva el taxi siempre, pues en los juicios había que reclamarle el lucro cesante. El lucro cesante, porque, sí. Claro, al tener el taxi parado, pues... Sí. Dejaban de ganar un dinero. Sí, entonces, sí, sí. Los justificantes de más o menos el dinero, sí. Que ganaban, lo tenía que hacer esto, las asociaciones profesionales. Una cosa, señora Paloma, usted que estaba, claro, porque al estar en una mutua de que eran todos taxistas, pues los jefes, el director, todos taxistas que seguramente pues ya no cogían el taxi, se lo dejaban a un chofer y que el chofer lo condujera. Sí, claro, ¿no? Tenían todos chofer ya. Y vamos, tampoco era un cargo vitalicio, ¿eh? O sea, se presentaban a las elecciones, no sé si cada 4 años, una cosa así. Sí. Si salían elegidos, bien, y si no, al taxi otra vez. Sí, hombre, pero lo que pasa que... Después de todo... Claro, nadie quiere volver al taxi. Es muy difícil otra vez, a la venga, después de haber estado ahí con moqueta y todo eso y tal, volver otra vez al taxi. Sí, pisando moqueta y luego no querían volver al taxi, ninguno, ¿sabes? Claro, luego ya después, ya el taxi ya no era para quien lo trabajaba, ¿verdad? No. Ya, ahí ya se cambiaba la cosa mucho. Pero luego también había muchos sinvergüenzas, que ahora no sé si seguirán existiendo, supongo que sí, que eran los que hacían solamente aeropuertos y hoteles. Claro, sí. Entonces, eso sí. Claro, se tiraban en el aeropuerto toda la mañana, porque no sé si ha visto usted las colas que sí, hay. Sí, enormes. ¿Ha visto usted las colas? Hombre, con lo de la pandemia no había nadie ya, pero bueno. Ya. Pero... Pues se tiraban horas ahí esperando a los clientes y luego, claro, pues muchos eran extranjeros, americanos, que es lo que más les gustaba a ellos, los americanos, sí. Los japoneses. Sí. Y los llevaban a los hoteles, les daban 20.000 vueltas por Madrid, vayan, sí. A saber. Sí. Y luego la cuenta se la engordaban, ¿sabe usted? Sí. Una cosa, el Fari, que tanto se habla del Fari, que si el taxi, que si llevó a esta, no sé qué. El Fari no era suya la licencia, porque si hubiera sido suya la licencia, no hubiera cantado. Pues es que no lo sé, mire, eso yo ya no le puedo decir. Yo creo que sí, bueno, es que no lo sé. No lo voy a decir porque es que no sé exactamente. Yo no. ¿Sabe? Ahí lo que ellos hacían mucho en las estaciones también era jugar a, no sé, sabe usted, jugaban a lo de la peseta. ¿Qué, a tirarla a la pared? Eso era, pues, tiraban la peseta, sí. Al suelo, y sí. El suelo era de... debe ser de loseta grande. Sí. Y si caía y no caía en las rayas sí. de separación, sí. pues se llevaban las pesetas de los otros. Anda, mira. Sí, sí, sí. Jueguecitos de estos que hacían, ¿sabe usted? Sí, sí. La cosa es no trabajar, ¿eh? La cosa es no trabajar, sí. La cosa es no trabajar. Sí, sí, sí. ¿Se acuerda usted? Luego ya en el mundo del taxi ya se ya no había los típicos taxistas de toda la vida y había ya matrimonios que trabajaba el taxi por la noche él y por la mañana ella. ¡Oh, madre mía! No paraba, eso no paraba. El marido, los dos. Y se veían los fines de semana. Claro, y si descansaban. Ahí sí que se sacaba dinero, ¿sabe usted? En ese sentido. Sí, ahí sí. Bueno, usted, por ejemplo, puede dar fe de que usted nunca ha cogido un taxi. No, yo nunca. Nunca. No, prácticamente no. No. Ya eso se lo puedo decir yo. A lo mejor en el extranjero, pues cuando he ido yo, que no me ha quedado más remedio para ir del aeropuerto al hotel, pues sí, a lo mejor, pero me he cogido, si había colectivos. Sí, sí, sí. Pero vamos, así, taxi de eso, muy poco. No cogía usted. No, yo no cogía. Yo cogía taxi, cogí mucho taxi con mi madre. Sí, su madre sí cogía taxis, ¿eh? Mi madre sí. Eran esos taxis que eran los 1400 que se llevaban a la Seida para hacerlos más grandes y ponerle los transportines. Los transportines, efectivamente. Que se ponía el transportín. Llevaba transportín porque había que alargar el coche y ponerle el transportín. Sí, sí, cuando el taxista iba con una sariana de esas, azul marino y gorra. Sí, es verdad. Sí, pues, que lo habrá visto en películas del Paco Morán, el película de Paco Morán o de Tony Neblan, que siempre ha hecho de taxista alguna vez que otra, y van con la sariana azul. La sahariana. Sí, ya me acuerdo yo de aquello. Sí, te van ahí sí. Y llevaban su gorra y tal. Ahora nada, ahora ya van de cualquier manera. Hubo una buena época del taxi, que fue antes de que sacaran de esas 5.000 últimas licencias o 6.000. Sí. Porque había pocos taxis en Madrid y había que estar esperando. Sí, sí. No sé si lo recuerda usted, había épocas malas. La gente sí que se cogía el taxi. ¿Usted no cree que el meter, o sea, lo que es el taxímetro, lo que es el taxi, ¿usted no cree que algunos lo tocaban? Yo sé, sí, lo tocaban. Hombre, que sí lo tocaban. Aunque llevaba... Ya un precinto. A ver, un alambrito que tenía como una especie de plomo. Sí, el precinto, ya un precinto. Precinto. El precinto. No sé, yo creo que sí. Pues bueno, algunos es que... Han hecho de todo y de todo. Sí. Lo mismo que, oiga, hay que romper una lanza a favor de muchos que eran muy honrados y sí, muy bajos, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero sí, había sí. gente que, claro, ya sabiste que eso desprestigia mucho el cuerpo. Mucho. Fíjese, en Madrid es que hay mucho taxi. Había 15.000 y pico, 16, 17, no sé, había mucho taxi. Pero yo he conocido, porque yo he ido a vender bastante género allí a Formentera, y en Formentera, en lo que es la estación, vamos, la estación marítima, que llegabas allí, pues en la estación marítima yo creo que había en todo Formentera, no habría más de 10 taxis en todo Formentera, ya, usted ya. No sabe, trabajando todo el día. Pero millonarios que no se puede usted imaginar. Pues a lo mejor, ¿qué pasa? Que a lo mejor, yo qué sé, pues en que siempre se sacan gente, porque siempre hay en Formentera la señora que va a la Seguridad Social, que vive ahí en San Francisco un poquito más para arriba, que son 4 kilómetros, taxi, que le llama el taxi. El otro que viene, el taxi. Y en verano, un no parar, pero es que no pillas taxi ahí. Sí, yo he cogido porque ahora hay autobuses, ¿sabe usted? Hay unos autobuses que fletan, sí. que van desde el barco a la playa. Sí, sí, bueno, sí, puede desde ser. Desde el barco a la playa y de la playa al barco. Sí, pero que son de esos discrecionales, que no son de línea. No. Son como los que, ¿se acuerda usted cuando salíamos de las ventas? ¿Eh? y los de los autobuses anunciando Canillejas, no sé qué, no sé cuántos. Eso en las ventas. Cuatro Caminos, Canillejas, no sé qué, tal. Pues lo mismo. Y en el Bernabéu. ¿Y sabe dónde salían todos los autobuses también que había, que no sé de qué línea serían? En Plaza Castilla. Sí. Iban hacia Fuencarral Pueblo. Todos los P, el P24, el P no sé qué. Esas eran particulares. Eran particulares, no tenían que ver nada que ver con el ayuntamiento. Bueno, luego después, esto, el Kibarabaca de este tío del Llorente y todo eso, la Pozuelo, sí. la Llorente. No, pero si es que, mire usted se acuerda de la Rea. Sí, la Rea, sí. Por ahí, por la parte de... Esa va a Guadarrama. Guadarrama, que sube hasta Cercedilla. La del mundo, y ahora no hay quien les tosa. No, lo que pasa es que todo eso se ha debido vender, me parece que se ha vendido todo eso. Pues no sé si todas las acciones y tal, pero yo creo que lo lleva al grupo Avanza. Yo creo que sí, puede ser. Que son los que se lo han hecho, se han quedado con todo. La Llorente ya no es la Llorente. No, ya no. Y el otro, y el Rivas. Todos de esos que habían tenido carro. Sí, todos. Empezaron con carro. Con el carro. Lo que pasa es que tenía. Pasaron ya las camionetas. Es que luego les dieron la línea y no podían. Usted no podía ir a coger esa línea. De hecho, sí. Ahora mismo usted no puede coger un autobús en la Comunidad de Madrid y decir, ¿a dónde hay que ir? ¿Allí a Guadarrama? Pues voy yo. No. Bueno, depende, servicio discrecional sí se puede, pero solo para hacer un servicio. Yo le digo una cosa, ahora mismo yo tengo un autobús, por ejemplo, ¿no? Y terminan los toros y yo me pongo ahí las ventas. Y entonces, claro, yo soy el conductor y tengo siempre a un currito al que cobra ahí y que tiene una voz así clara y que empiece a decir Hortaleza, Baraja, no sé qué, por ejemplo, ¿no? Yo creo que está prohibido, no le dejan. Fíjese. Yo creo que no lo dejan, ¿eh? No se podrá, ¿eh? No, aunque ponga usted no servicio discrecional, lo que sea, ¿no? Es que los contratan. Si no, porque... Digo, sí. Pero es que tiene que haber contrato anterior, como los taxis esos que hay ahora, que no me acuerdo cómo se llama, que es una especie de contrato. Ah, los Uber. Los Uber. Tiene que ser una cosa así. Y los Cabify. Y los sí, tienes una cosa rara. Que eso le ha hecho mucho daño al taxi, ¿eh? Le ha hecho mucho daño, pero también recuerde usted la última huelga del taxi, que fue sí. Muy impopular, porque sí. Claro, un taxi, si no lo coge, pues, se hacen huelga y no hay taxis, pues no pasa nada. No pasa nada. Hombre, alguna señora que va a la Seguridad Social y eso. Alguna señora, sí, pero poca cosa. Pero entonces lo único es decir, vale, como no hacemos daño así, casi, pues vamos a ponernos por toda la Castellana, desde Plaza Castilla. Claro, sí, Fidelis, sí, sí, ala, a fastidiarlo. Sí. Pues claro, ya no se puede circular y la gente se cabrea. No, el último este de taxi que hubo no tuvo ninguna huelga de taxi. Lo que pasa que... Esto es del Cabify y todo eso, que yo fíjese, taxi no he cogido, Cabify menos todavía, no he cogido ninguno, no lo sé. Pero por el modo de conducir, hace como unos 3 o 4 años conducían muy bien, los tíos iban muy bien, ahora ya están cambiando. Ah, pues mire. Están cambiando. Aprendieron los taxistas mucho de ellos, porque iban algunos con corbata y todo, ¿eh? Y aprendieron, y porque antes cogía usted un taxi también y en verano te iban con las bermudas. Señora Paloma, siguen, porque yo alguna vez que me ha dicho usted, échame un ojo ahí y tal, ahí donde tiene usted ahí la casamata esa donde vive, y que me he pasado yo por ahí, por ahí. ¿Por el pueblo, que están los taxistas ahí en verano y tal, y bueno, igual. ¿Y van con zuecos? ¿También pues llevan zuecos? Llevan zuecos de esos de los que, de este, de Fran de la jungla. Sí. O sea, igualito. Y escupen exactamente igual, señora Paloma. Sí. Es lo mismo. Cuando veo, como dicen, reunión de pastores, oveja muerta. Cuando lo veo juntos digo, mala cosa. Sí. No, y no lo ha pasado, a mí me ha pasado. Que llega, está el taxi, el que está el primero, y a lo mejor me ven a mí, me ven, dicen, uy, este va cerca. Y le dice, y le dice al otro, ahora llévatelo tú, que yo no... Y el primero no me lleva, sí. Pues no quiere. Sí. Yo... Se cabrean, sí. Resulta que llevas un trayecto corto y se te cabrean. Sí, sí, sí. ¿Qué culpa tengo, oiga, de querer ir ahí? Sí, o sea, sí. Por favor. Sí, sí, que le lleve otro, que yo no le llevo. Pero ¿qué? Ahora ya me imagino ya con todo lo que están pasando. Ahora, pero lo que pasa es que ahora está cerrado. Ahora sí, por ejemplo, un Japón. La bajada de bandera, ya solamente con la bajada de bandera, yo no sé cuánto será la bajada de bandera. No tengo ni idea, pues pero por lo menos 3 euros, ¿no? 3 o 4. 3 euros por lo menos. 3 o 4 euros será, por lo menos. Por lo menos, por molestar, 3 o 4 euros. Eso ya lo primero. Pero... Le digo yo a usted que a veces no merece la pena, si viaja, llevarse el coche, porque hay sitios que el taxi es muy barato. Por ejemplo, en Córdoba he cogido yo taxis, sí. Y estaban baratos. En Córdoba estaba barato el taxi. Sí. Yo. Si una diferencia con Madrid. Yo no lo sé. Una cosa, entonces, señora Paloma, ¿usted ha conocido taxistas con queridas? Pues mire usted, pocos. La verdad que en ese sentido, lo único, una vez, yo creo que era taxista, que estaba fuera de Madrid, no sé, estaría por, ¿qué le voy a decir yo? Por decirle algo, por Navalmoral de la Mata, en Cáceres. Sí. Y tuvo un accidente. Y iba por la noche con una señorita, sí, vamos a decir así, sí. No sabemos bien, pero bueno. Y resulta que los dos hospitalizados, uno sí. Frente de la cama del otro. Iba a verle el abogado, sí. Y le decía, bueno, ¿qué tal? Y dice, oiga, mire, es que yo viajaba con una señorita, que es la que está en la cama de ahí y tal. Por favor, no diga nada a mi mujer cuando venga a verme, fíjese usted. Sí, sí. Panorama, uy, claro. Qué panorama. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, pero vamos, no. El mundo del taxi también es que dice, sí, voy a salir con el taxi a trabajar. Y ahora se metían en todos los, sí. En todos los burdeles y en todas las cosas. Muchos, ¿eh? No digo que todos, porque no todos, no. Una cosa, señora Paloma. Usted que hasta en Las Vegas viviendo y tal, allá hay mucho taxi, ¿no? Mucho taxi, y allí los taxistas, algunos no pueden entrar en la zona buena de que es el Strip, la calle principal, sí. Donde están todos los hoteles, pues hay algunos taxistas que no pueden entrar en la zona del Strip. Sí, sí, porque... Llevan poco tiempo trabajando por algo de esto y no pueden ir ahí. Usted estuvo trabajando... El dinero. Usted estuvo trabajando en Las Vegas, ¿usted estuvo repartiendo tarjetas? No, yo tarjetas no. ¿Seguro? No, porque no, seguro. Si a mí que, mire usted, es que a mí esas cosas no me espantan ni me horrorizan. Voy a estar uno curado de espanto, pero no, la verdad que no. Ya se lo digo, porque además. ¿Y el señor Tom? Los que reparten suelen ser esto, no sé si eran mexicanos o centroamericanos y tal, y es gente que no tiene papeles ni nada, ¿eh? Ya, o sea que el señor Tom tampoco estuvo. De las mujeres estas, sí. ¿Sabe usted? Sí, sí, sí, sí. Sí. Oiga, que se puede hacer una buena colección de tarjetas, ¿eh? Sí, se puede hacer, pero claro, fíjese usted el panorama. Le ponen unas estrellitas en ciertas partes. Claro, hombre, hay que tapar. Hay que tapar, sí. Pues yo, vamos a ver, yo sí he cogido taxi. En la Nigeria sí he cogido taxi. Pues colectivo. Ahí he cogido taxi, es muy barato, ¿eh? Ahí sí ya le puedo decir, sí. Yo, esto es muy barato. Muy barato, muy barato. Oh, ya le digo yo. Yo también he cogido taxi en una isla por ahí por el Caribe, en San Tomás. En San Tomás, sí. Ahí, mire usted, nosotros reservamos un taxi y cuando llegamos nos dijeron no hay taxis. Perdón, reservamos un coche de alquiler. Y cuando llegamos allí al aeropuerto dice ya no hay más taxis para nadie. Ya no hay coches de alquiler para nadie. Sí, sí, sí. Joder, así que, pues mire, al final nos alegramos porque se conduce. Como en Inglaterra. Sí, por la izquierda. Con el volante a la derecha. Sí. Con el volante a la derecha. Sí, entonces, sí. es un lío, ¿sabe usted? Mejor que te vengan a un colectivo de estos a buscar. Sí. Y te mueves en colectivo. Sí, sí, sí. Pero de todas maneras San Tomás que tiene poco que ver. Ya, sí, realmente sí. Realmente no tiene nada. Sí. Nada, nada. Solamente que, claro, te puedes bañar en Navidad. Sí. Usted vio... Usted vio la película de Taxi Driver, ¿verdad? Sí. Con Robert De Niro. Sí, sí. Con Robert De Niro. Esto... fíjese qué sórdido es trabajar allí en Nueva York en el taxi, ¿eh? No, tremendo, es tremendo. Tremendo, y es que tremendo. Nueva York, ya sabe usted que lo frecuento poco. Sí. Poco. ¿No le gusta a usted Nueva York? Nada. Bueno, que siempre con Mr. Bob, pues odiaba Nueva York, entonces nunca fuimos sí. allí, ¿sabes? Yo siempre, a lo ancho, ahí al oeste, al desierto, hacíamos mucho desierto, hacíamos mucho, bueno, Las Vegas y los cañones. Sí, sí. ¿Sabe? Nacionales, los cañones. ¿Sabe dónde sí he cogido yo taxi? Y era muy barato, y ahí sí que he cogido yo taxi. En Venezuela. ¿Dónde? Ah. En Venezuela. Claro, pero, Venezuela, Nicaragua y todo eso, tiene usted el riesgo de coger un taxi en el aeropuerto con sus maletas y tal, y que le lleva un descampado, y allí le están esperando, le pegan una paliza y le quitan las maletas. Yo, fíjese, claro, o sea, yo en Venezuela, ahí en, ¿cómo se llama esto? En Puerto La Cruz, concretamente Puerto La Cruz. En Puerto La Cruz yo terminaba la faena, había vendido las cosas y tal, y era joven, y digo, bueno, vamos a movernos por ahí. Entonces iba a un taxista y alquilaba yo, no el taxi, sino al taxista. El taxista y al taxi, las dos cosas. Y él venía conmigo. Entrábamos en un bar, él era el que pagaba. Yo le daba el dinero a él y él pagaba. Eso sí que voy a romper una lanza a favor de los taxistas. Mire usted, por ejemplo, le pongo un caso. Yo vine con unas americanas a Granada y no podían andar. Pues usted que las americanas no andan. No, no andan, no. Bueno, a ver cómo vemos, porque claro, las callejuelas estrechas, que no se puede pasar con el coche. Oiga, nos alquilamos a un coche con el taxista. Sí. Y no vea usted lo bien que nos enseñó Granada. Claro, nos sí, sí. Nos enseñó Granada de maravilla, mereció la pena. Sí, sí, sí. Realmente mereció la pena. ¿Sabe usted? Sí, sí, sí. Si es que yo al taxista... Yo aconsejo, lo mismo le digo una cosa que otra, que yo aconsejo a la gente... Que coja taxis, claro. Y que enseñe la ciudad. Yo, fíjese, señora Paloma, ahí no sale caro a veces. Yo veo que al taxista, si se le da más responsabilidad, sí. Mejor. O sea, sí. Le doy la responsabilidad, le digo, mira, vas a estar toda la noche conmigo, me vas a llevar, no quiero que me timen en los bares, tú vas a pagar. Tú los conoces a la gente. No, y le digo ya a usted que lo hace muy bien eso, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, lo hacen de maravilla. Ahora, luego después, pues yo, los taxistas que llevaba generalmente, luego ya, menos mal que me quedaba yo a lo mejor por algún hotel, porque luego ya la vuelta, no sé cómo lo iba a hacer, porque el taxista borracho perdido, ¿eh? Ah, claro. Hombre, alternaba conmigo. Los tablaos, ¿no? Si usted le invitaba. No, eso era allí en Puerto La Cruz. Puerto La Cruz hay mucho chiringuito. Mucho, mucho. ¿Sabes? Sí, y luego además en Puerto La Cruz había muchas redadas por la noche. Muchas. Iban los estos, ¿cómo se llaman? Los policías que se aburren en la estación de policía. Ah, vamos a pegar la redada ahí y a ver las chavalas que hay ahí, nos las traemos y tal. Pero, y los taxistas me han salvado a mí de más de una, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego también, no sé si se acuerda usted, el señor Agustín y su hermana. Sí, sí. Pues estando ahí por la playa de San Juan, pues mucha miel. Sí. Pues había ahí un sitio pequeñito que tocaba la guitarra por las noches. Uy, no me oí hablar, no he estado nunca. Lo oí, pero no he estado nunca. Nosotros... A veces lo que hacíamos es, uno tocaba la guitarra, que tocaba bastante bien la guitarra, y otro cantaba. Sí. Y cuando cerraban allí el chiringo este, sí. Nos lo llevábamos a casa. Sí. Y entonces allí tocaban la guitarra, cantaban, ya fíjese usted, a altas horas de la mañana, y eso sí, había que tenerle la botella de whisky, de buen whisky, sí. La botella de coñac. ¿Y eran taxistas? Madre mía, eso terminábamos a las 6 de la mañana. ¿Y eran taxistas? No, no eran taxistas, no era taxista, pero se lo quiero decir en el sentido de que habiendo un buen, sí, bebercio, sí, lo que quiera, se los llevaba a casa. Sí, yo me llevaba gente por ahí y tal. Yo tenía suerte porque no he bebido mucho, ¿no? Y tal, y bueno, final. Yo me he encontrado muy... Que se llamaba algo así como Antonio y su guitarra. Y luego había otro que era el que daba palmas y... Ah, bueno, pero esto... Terminaba cantando, ¿sabes? Sí. Se terminaba lo bestia, ¿no? Sí. Usted, y si había alguna chica que pudiera ser sueca, por ejemplo... Sí. Mejor. Sí, lo que pasa es que a eso... Si se la podía meter un poco mano. Sí, yo todo eso que yo siempre, pues, he estado por sordido, ahí... Es un mundo sórdido. Sí, yo he estado mucho, pues, claro, porque para los apartamentos y todo eso, pues, en verano, pues, siempre bajan las cortinas y tal, ¿no? Y eso de lo de las suecas y tal y cual, un bulo. Un bulo. No, hombre, la sabía, pero había suecas y alemanas antes de que vinieran. A la alemana, fíjese, la alemana ya le digo yo que era otra cosa. Sí, pero mire usted, yo le estoy hablando del año 64, 1964. Sí. Costa Brava, sí. Costa Brava, dicho por don... Don José. Que en paz descanse, no, don Mister... Mr. Bo, sí. Sí, había suecas, sí. En el Startit había suecas, sí. Sí. Donde estaba. Vivían todo el año allí. Donde estaba lo de la base esa del Loran, sí. Exactamente. Allí. De los americanos, sí. Allí se lo pasaban. Sí. Entre los americanos, los ingleses, las inglesas. Y la Guardia Civil. Las suecas, bueno. Y la Guardia Civil. La Guardia Civil. También disfrutaban. Hombre, porque allí se cambiaba tabaco por gasolina. Sí. Hombre. Y luego resulta que entraban en bronca los americanos de la base con los ingleses. Sí. ¿Puede ser usted que al americano hay una cosa que le encanta? Sí. Es una cosa muy curiosa, que es pegarse. Sí. Pegarse, o sea, siempre tienen que terminar las fiestas con el alcohol y tal, pegándose. Sí. Eso pasa muchísimo en la base de Torrejón, porque yo he visto muchísimos juicios en Torrejón, en el juzgado de Torrejón. Sí. Y era que se habían pegado los americanos. Sí. O con otros, otros españoles o de no sé dónde. Claro, pero porque... Siempre el americano le ha gustado beber, o sea, el que bebe, ¿no? Sí. Beber... Y pegarse. Sí. Eso les empezó. Hombre, ahora no, ahora. Sillas. Señora Paloma, ahora no se puede hacer. No se puede hacer porque ya todo el mundo lleva navaja, están estos ahí, ya. ¿Sabe usted? Y ya no. Esto era base de puños. Claro. Nada, esto era base de puños. No había en aquella época ni navaja, ni pistola. No, bueno, sí, siempre había. ¿Usted se acuerda de la película de West Story? Sí. Bueno, esa... Por cierto, hablando de la película de West Story, han hecho otra. Ah, sí, la van a estrenar pronto. Una moderna. Usted, qué pena, ¿no? Claro. ¿Usted se cree que van a ser lo mismo los actores? Hombre, no, joder. No puede ser lo mismo. Mire usted, el puertorriqueño. ¿Sabe quién sale? La Rita Moreno. ¿Sabe usted la Rita Moreno? Sí, Rita Moreno, sí. La novia del puertorriqueño. Sí. Pues ahora hace de, no sé, de cara, porque pues de abuela. Esa pobre mujer. Para de abuela de la niña, porque si no. Sí. Sí, bueno, pues. Pues nada, vamos a tener otra versión. Yo es una de mis películas favoritas. Sí, a mí me gustaba mucho. Pero ya acuérdese usted que lo que es el americano, que entre comillas, ¿no? Porque el americano siempre le tuvo mucho miedo al puertorriqueño, porque el puertorriqueño llevaba navaja. Ya, mire, ante las navajas... El problema que han tenido siempre en Estados Unidos es que se han considerado ellos mismos, y a lo mejor la gente también los considera un poquito más inferiores. Sí, ¿sabe usted? Sí. Pero yo le voy a decir una cosa a favor de los puertorriqueños, que me encanta, porque ¿sabe usted lo bien que hablan de España? Sí, no, hombre, que si les dieran la oportunidad de votar... De patria, lo bien que hablan de España, cosa que los mexicanos... Como no. En el colegio les deben de enseñar que el español llegó allí y arrasó, sí. No hablan bien. Pues imagínese usted en Ecuador lo bien que hablan de España. Y en Perú. Mira. Madre mía. Ya. ¿Para qué le voy a contar? Ya, ¿para qué le voy a contar? Pero yo le digo que luego ellos quieren venir todos, ¿eh? Ah, sí, sí, bueno, vienen. Y en España, le digo yo a usted que están mucho, mucho más integrados que aquí en Estados Unidos, ¿eh? Sí, lo seguramente. Lo que pasa es que aquí en Estados Unidos hay tantos que ellos tienen sus colonias. Claro. Mire, yo los he visto mucho en Las Vegas. Sí. Y en Las Vegas, ellos, porque deben de trabajar sábados también esta gente, sí, es el domingo. El domingo se van al campo de fútbol, sí, de fútbol a fútbol, lo que entendemos nosotros por fútbol, ¿no? Sí, el soccer es. Y echan su partidito de fútbol, sí, se llevan allí de todo, llevan esto, las barbacoas, sí, y todo esto. Oh, se tiran. Bueno, eso lo hacen los ecuatorianos en la casa campo. Claro, es que ellos siempre, en eso tenemos que aprender nosotros. Sí. ¿Usted cree que no gasta? Pues vaya usted a ver a uno de estos y verá cómo gasta menos. No, pero tenga en cuenta una cosa, ellos que se tiran el día en se hace bueno, se tiran todo el día en la casa campo y por ahí. Y no gastan nada. Mira, nada. Fíjese, yo estuve en Guayaquil, allí en Ecuador, hay una plaza al pueblo, sí, ¿no? La plaza al pueblo ahí, tal y cual. Bueno, sí, ¿se podrá usted creer que cuando llega a la plaza del pueblo de allí, de Guayaquil, yo me creía que estaba en Europa? Y me voy ahora mismo a la Puerta del Sol y me creo que estoy en Ecuador. Sí, sí, sí. ¿Que es así? Es que, bueno, no lo sé, yo que no. Vamos a ver, yo fui allí y así con rasgos indios, pues pocos, ahí en la Plaza Mayor, pues rasgos europeos prácticamente todos. O sea, es como si... Mire, ellos están muy integrados, muy, muy integrados, porque en España, pues, gracias a Dios, pues se viven bien y están muy integrados con el español, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Ellos no se van, qué raro es el que se va, qué raro. Se quedan. No, sí, están bien, no, ¿ves? Sí. Aquí en Estados Unidos están por colonias. Ellos están, sí, aquí, vamos a ver, pues yo siempre que los veo, no les veo con americanos. No sé, yo soy, oiga, señora Paloma, que yo soy de los que dice que se es de donde se pase, no de donde se nace. Exactamente. O sea, que eso mi madre siempre decía a mi mamá, que tú eres asturiana. Yo no. Soy asturiana, nací en Asturias, pero yo soy madrileña. Sí, sí, sí, no, y madrileño de adopción, fíjese usted todos los que hay. Pero hombre, muchísima gente que se considera madrileño. Hombre, pero no muchísimo. Madrileño, bueno, pero y luego también hay mucho de fuera, de esos de pueblo, que echa y no mide de Madrid, ¿eh? Pues oiga, esto es tontería, si no estás a gusto en el sitio, pues sí, sí, pero no, que es, no se van ni con agua caliente se va, señora Paloma. No se van. No, es que se van a ir, hombre, que se van a ir. Si el otro día... Es que también le gusta protestar mucho a la gente. Pues, ¿ha visto usted estos que están contrariados? Siempre sí, están contrariados, madre mía. Pues no decía... No decía el otro día el señor Sánchez que se quiere llevar lo del Supremo ahí. Astorga dijo, ¿a dónde dijo que se iba a llevar? Sí. Pues la gracia que les va a hacer a los funcionarios, fíjese la gracia que les hace. Que no, hombre, que no, que eso es... Vivir allí al pueblo. Si eso son... Son brindis al sol, hombre. No, pero todo lo hace para fastidiar a Madrid. Pues todo eso. Lo hace para fastidiar a Madrid. Eso es así. O sea, lo que pasa es que le ha salido. Indudable. Le ha salido a esa presidenta que el año que viene, 6 euros. Lo del. 6 euros ya. Ya he estado yo pagando 6 euros. 6 euros. El año que viene o dentro de 2 años gratis. Joder. Gratis. De gratis, por toda la comunidad. Buenísima. Es que es la única que ha hecho algo por Madrid, de verdad. O sea, sí, sí. Es que yo es una persona que me encanta. Sí, sí, sí. Bueno, de todas maneras siempre hemos tenido buenos, ¿eh? Porque Esperanza Aguirre también. Sí. Y la otra, la Cristina, la otra también me parece. Hombre, yo le voy a decir una cosa. A mí no me importa, yo no lo sé. Yo estoy seguro que el Gallardón nos robó. Pero usted sabe los túneles esos de la M30. ¡Qué obrón! Es que ves los túneles y dices, madre mía, pero si esto es una obra faraónica. Sí, sí, pero sí. Si es que además, a lo mejor, que ni votan al PP ni nada, coño, si te han revalorizado la casa, si antes la casa abría la ventana y se te metía un coche casi por la ventana de la sí, M30. Sí, sí, y sí, ahora sí. Te han quitado la M30, está lleno de parques, porque va usted. Sí, parques, fuentes, jardincillos, sí, sí, sí. Madre mía, bueno, es que eso se ha revalorizado. Pues sigue. Madre mía, qué suerte han tenido, pero qué suerte. Pues eso, siguen votando al PSOE. Ya, ya, ya. Porque es una zona que no va a dejar de votarlo. Sí, sí. Bueno, señora Paloma, que la dejo, que no me quiero, yo política no quiero hablar. Ya, y oiga, ¿y quién más va a entrevistar usted hoy? Pues no lo sé, pues cazando a lazo a la gente. Ya. De aquí de donde estoy, de aquí de la parte esta norte, como coja a alguien, pues no, ni me entero yo, porque yo no hablo, yo sabe usted que yo no hablo el idioma de aquí, y como coja a alguien, pues ni se entera, vamos, no puedo hacer ninguna entrevista de gente de por aquí. No, nada, claro, ahí nada, tiene usted que cazar a lazo todo por teléfono. Todo por teléfono, gente de aquí que, yo sé, por caridad, yo qué sé, no lo sé, por caridad, lo voy a poner ahí, por caridad. Pero bueno, señora Paloma, que me alegro de hablar con usted. Bueno, señor viajante, que hoy la... Que vaya usted muy bien. Hoy le han dado sueto, ¿no? Para que hacer faenas de la casa. Hoy le han dado sueto. ¿Le han dado sueto? Bueno, es sábado. Aquí el jefe de la casa, sí, se ha levantado muy pronto, muy pronto se ha ido a arrar caballos. Ah, bien, eso está bien, o sea, eso está bien. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues... Porque hoy... En el hospital, o sea que todavía nada, no tenemos ni idea. Hoy es sábado y no quiero dormir en la Quintería porque rondan los gañanes las esquinas de mi novia. Sí. De esos de la rosa del azafrán. De la rosa del azafrán, muy típico de la Mancha. De la Mancha manchega. Bueno, señora Paloma... Que me alegro de hablar con usted. Muy bien, señor viajante. Vale. Y al oyente también, que le vaya bien al oyente y bueno. Oyente y medio tenemos. Ya contactamos. Vale. Porque no se lo entero. No, por la mitad. Si los tengo yo hoy controlados. Sí, medio oyente. Ya. Vale. Muy bien. Señora Paloma. Hasta luego. Adiós. ¿Una buena música o no tiene usted música para mí? ¿Cuál quiere usted? A ver, dígamelo y le pongo una. Pues hombre, me gustaría Perlita de Huelva. Perlita de... Amigo conductor. Eso está hecho. Perlita de Huelva. No se preocupe usted. Hasta luego, señora Paloma. Gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, unos... Me oigo a Perrita de Huelva y es que me emociono. Bueno, pues un homenaje a todos esos taxistas, que se lo tienen bien ganado. Y hemos puesto a Perlita de Huelva, que es la que le gusta a la señora Paloma. Bueno, vamos a decir otra cosa más, que Alberto Lamelas, torero taxista, de vocación torero, de profesión taxista, nació en Jaén. Como él, el pobre, pues tenía después el matador de toro, después de la alternativa, pues sí, pero toreaba de uvas a peras y ya le dijo la mujer, y bueno, ya se dio cuenta él de que no había manera, que solamente matando toros no podía dar de comer a su familia. Perdón. Y entonces, ¿qué es lo que hizo el hombre? Pues nada, pues la familia tenía un taxi tal y cual, le ayudaron un poquito, está de taxista en Madrid. Él sí actúa bastante en Francia. O sea, todos los toros, que en vez de toros son... Pues lo que se torea en Francia de vez en cuando, pues yo qué sé, son dinosaurios. Una cosa, dinosaurios con cuernos, de verdad, que son enormes. Bueno, pues este pobre hombre allí, ya, a darle los... Y tiene mucho arte, y la ha cogido muchas veces los toros. Tiene mucho, mucho arte el Alberto Lamelas, pobrecillo. Bueno, pobrecillo no, hace lo que le gusta. Para que luego después, a lo mejor sentarse en el taxi, pues no le gusta mucho. Pero bueno, y sobre todo cuando en el taxi coge a gente de estos que son antitaurinos. Es unos criminales que matan a los toros, que no sé qué, que ahí ya les ponía las banderillas y tal. O ya después, no, cuando el toro le deja hecho girones al torero. Pero hecho girones por todos los lados, le mete el cuerno por todos los lados. Lo que pasa es que el torero tiene eso, que se recupera el hombre en 10 días, ya está toreando otra vez, después de haber tenido un cortal. No le han quitado los puntos al torero, ya está toreando otra vez. En fin, bueno, venga, vamos a poner nuestra musiquilla un poquito, la que nos gusta, pero la ponemos, no la ponemos muy alta, no vaya a ser. La bajamos. Quitamos la otra que teníamos ahí puesta, la podemos quitar. ¿Está muy alta así? Es que vamos a soñar un poco, ¿no? Toca el momento del sueño. Os iba a hablar un poquito, ya para despedirme. Qué pesado el viajante, siempre hablando de lo mismo y tal. Hoy cuando la señora María nos ha mandado el audio y nos decía que la nostalgia y tal, y que los sábados por la tarde, los domingos por la tarde, que qué mal se estaba, qué mal los domingos por la tarde, ay, qué horror. Pues me ha recordado, y no precisamente domingos por la tarde, me ha recordado por lunes por la mañana o a cualquier hora. Cuando de repente, pues, tenía que cogerme la maleta y meter las cuatro cortinas y bajarme, por ejemplo, pues bajarme a la Nigeria o bajarme ahí a Togo, a Lomé o a Cotonou, a estar allí, pues no echaba mucho. Pues. Bueno, a Nigeria sí echaba, en Nigeria hay veces que he echado 6 meses. Y ahí en... Luego ya echaba 7 semanas y tal. Y iba y venía. Vendía por ahí, pues casi vendía por la selva, porque... No sé. Y eso... Cuando de repente ya... Te compras el billete y dices, la semana que viene. Uy, qué lejos ver la semana que viene. La semana que viene. Y los días van pasando. Y van pasando, y van pasando. Y de repente te vas un lunes, que tienes que volar el lunes. Siempre muy pronto, todo muy pronto. Todo muy pronto. A las 6 de la mañana el avión. Tienes que salir de casa a las 4 de la mañana o 3 y media para llegar al aeropuerto. Y ¡qué angustia! ¡Qué angustia, de verdad! Ya sales ahí de casa y te lleva la mujer ahí. No te dice nada por el camino, porque ya sabe ella que no te puede decir nada. Que más vale que no te diga nada. Llegas ahí, te deja ahí en el aeropuerto, te cogen la bolsa con todas las cosas y tal. Te despachan ahí el billete. Vamos, con el billete vas, te sacas ahí la tarjeta embarque. Todo el mundo con prisa. Y ya dejas de ser un poco persona. Yo a todos estos, toda esta gente chula de su barrio, todos estos del reggaetón con la boina al revés, o con la gorra, perdón, con la boina al revés, con la gorra al revés, todos estos chulos de barrio, de allí de la zona norte, chulos que dicen que eso es suyo, todos esos chulos de ahí de la zona Lérida y por ahí, que dicen que el pueblo es suyo y que eso es suyo y que... y que Foraster, todo el mundo, o Charnego, todo el mundo, o Chacurra, todo el mundo, menos ellos. A todos esos me los llevaba yo conmigo. A las 3:30 de la mañana los metía en el avión y me lo llevaba 6 meses allí a Boni, a Pojaco, o Potaco, como dicen ellos, o allá a Lagos, Snake Island. Me los llevaba allí, que estuvieran conmigo, que repartieran el mismo género que repartió yo por ahí. A ver si volvían a Lérida pensando lo mismo. Claro, en tu pueblo te las das de valiente, ¿verdad? ¿Qué tiarrón eres? ¿O qué tiarrona eres en tu pueblo? Pero cuando te sacan de tu pueblo, cuando te metes ahí en Boni, sales a la calle con las cortinas, todo el mundo te mira, claro, llevas un color diferente. Se acercan los chiquillos, te tocan las manos, dicen, oye, o ve a un niño pequeño que nunca ha visto a un blanco y se pone a llorar el niño, claro, lógico, si es que no lo ha visto, si es que se asusta, asustamos allí. Pues son unos de estos de ahí de... como te cambien de sitio, como te cambien de sitio, no eres nadie, nadie. Tu pueblo un chulo. Vas por ahí por los bares opinando, poniendo verde a un vecino, a otro. Este es de no sé qué, este es de... todo el día poniendo etiquetas a la gente, todo el día. Que luego encima si tiene... para que a lo mejor uno que anda por ahí, un viajante como yo, que ha llegado al bar allí, pregunta y tal, oye, este no habla la lengua de aquí. Ahí te llevaba yo. Que como hablen la lengua de allí, se van a enterar bien. Qué chulos somos cuando estamos ahí, en la barrerita. Cuando estamos ahí bien, que nos conoce el del bar, que como le damos propina nos pasa la mano por la chepa, qué bien estamos ahí, conoce a tu familia, la conoce todo el mundo, qué bien, ¿verdad? Porque un bisabuelo tuyo tenía una tienda de telas ahí, qué bien, qué familia, qué buena familia. Fíjate lo que le importa a uno de Lomé cuando vas tú allá a venderle las cosas, ¿de qué familia vienes? Qué chulos somos, El fulanito, ¿qué coches ha comprado? ¿Visto, Me compra este coche y lo aparcas ahí, enfrente del bar. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bonito coche! ¡Oh, pues tengo ahí! Y la casa y lo otro, porque mi familia. Qué chulos somos en nuestro barrio, Que parece que es nuestro, que parece que lo hemos comprado. Es que yo pago. Qué chulos somos. Y luego te sacan de ahí y ya te digo yo que no vales pa' nada. No vales pa' nada. Que me he llevado a gente, he estado yo con gente, pero chula, chula, de verdad, estos de, yo aquí en el bar de mi pueblo, y que solamente saben hablar de su pueblo. Me los he llevado yo y he estado con ellos allí. Y a los 4 días me han tirado la maleta y se han ido corriendo. Cuánto chulo hay. Y cuánta chula también, ojo. Vamos a repartirlo, Por eso le digo yo a la señorita María que no se preocupe. Esa pequeña angustia que tiene los domingos por la tarde. Porque la angustia de verdad no va de un domingo por la tarde. La angustia de verdad es cuando te tienes que ir 5 o 6 meses. Eso es cuando entra angustia. Cuando solamente se te quita la angustia o solamente te recuerda un poco tu casa. Cuando pones Radio Exterior de España, por ejemplo, y un transistor de estos que tienes ahí, que de onda corta, y oyes Radio Gaceta de los Deportes. Que te saben los partidos a gloria. Que ni la televisión, vamos, que ni si estuvieras en un bar de esos con esos proyectores o una televisión de 100 pulgadas. Mis mejores recuerdos del fútbol los tengo yo apoyado en una cristalera, oyendo a medias. Que de vez en cuando se oye muy alto y luego se oye muy bajo y luego muy alto y luego... Cuando el Real Madrid había metido un gol. No he vuelto a ver un gol tan bueno como los que yo oía en la radio con el corazón. Porque la radio no te vale los ojos. Los ojos no valen para nada. Te vale el corazón. Y yo aprendí a usar el corazón cuando empecé a oír la radio. Cuando todo me lo tenía que imaginar. Venga, amigos, que os quiero mucho, que no me quiero poner triste. Que no me quiero poner como la señorita María los domingos por la tarde. Y si me voy a poner así, me pongo la radio y se me quita, Y si alguna vez estáis mal, coged los programas del viajante, ¡buah!, y los oís. Ya verás cómo se os quita. Ya verás cómo se os quita. Venga, amigos. Yo quiero mucho. Un beso muy fuerte. Hasta el próximo programa. Adiós. Thank you. Frankfurt, Germania, Roma, La Bolivia, Italia. You are listening to Radio Felic International from Norway. Familia, Volga, Rusia, Trans-Siberia, 24 hours to Australia, here and there and everywhere. You are listening Radio Felic International from Norway. You are listening Radio Felic International from Norway.